ya me conoces, no hay más que inventar. Tengo días de sol y de lluvia constante. Tengo el paso seguro y mis sueños errantes. Quiéreme así como soy. No hace falta mentir y esconder la verdad. Tu mirada es un libro, un refugio en el alma. Algo más que un te quiero. Quiéreme en tiempos de guerra, donde apriete la duda y nos hiera la pena. Quiéreme en los anhelos de tu inmensidad, que con eso se cura el amor donde sea. Quiéreme así en un acorde mayor, para resucitar mi guitarra. Quiéreme así como te quiero yo, en silencio y también con palabras. Quiéreme así como soy, con lo mucho y lo poco que intento al hablar. Soy un árbol perdido en tu bosque encantado. Soy un salto al vacío, un dibujo animado. Quiéreme lejos de ti, para ver si me extrañas como lo hago yo. Tu cariño hace ruido en las noches de luna, si no estás en mis sueños. Quiéreme el fuego y marea, donde los corazones valientes esperan. Quiéreme en los anhelos de tu inmensidad, que con eso se cura el amor donde sea. Quiéreme así en un acorde mayor, para resucitar mi guitarra. Quiéreme así como te quiero yo, en silencio y también con palabras. Quiéreme así en un acorde mayor, para resucitar mi guitarra. Quiéreme así como te quiero yo, en silencio y también.